mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Esto es Aire Fresco por Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Tu voz, nuestra voz. Pero qué presentación, loco. Salió coordinado, ¿no? Salió, o sea, coordinado. Porque... Chicos, esto fue improvisado. Como tantas cosas, como, ¿no?, tantas cosas en la vida, que hay que improvisar. Todo en la vida, creo. Qué increíble. Bueno, estamos en la mañana de Radio Identia. Esta es nuestra segunda semana, Nico. Esta es nuestra segunda semana, estamos muy contentos de estar acá. Ayer un programa especial, ¿no? Intenso. ¿Intenso? Y ¿cómo lo sentiste? Seguir. ¿Cómo lo viviste? Bien, bien. Por lo general, en estas fechas lloro mucho. Me remuevo un montón de cosas. Y ayer no lloré. Fui a la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora. Y estuvo lindo el encuentro ahí con las pibas. Estar ahí, hablar, encontrarse. Por ahí, viste, en el día cotidiano uno no tiene mucho tiempo para encontrarse. Y bueno, estos espacios también están buenos para eso. Para encontrarse, pasarse las novedades, los problemas. Te recomiendan un laburo, te cuentan un problema de que mis hijos, de que no sé qué, de que la cuota. Así que también está bueno para eso. Está bueno, sí, entiendo. Y también me nace decirte, yo siento que hay algo, ¿no?, con esto del rol de comunicar. Que a veces uno no puede, ¿no? Digamos, si nosotros... seríamos permeables a todas las emociones que nos genera lo que leemos, lo que tenemos que comunicar, las cosas que pasan en el mundo. Hay algo como que te tenés que empoderar y decir, che, la voy a contar igual y no voy a habilitarme a angustiarme por esto que está pasando, o porque están reprimiendo, o porque venden los glaciares, o porque regalamos el país, o porque entramos en guerra, o lo que sea, ¿no? Es como que vos hay que volver ofensiva a la angustia. Tal cual. Hay que militar desde otro lado, ¿no? Desde la alegría. Está bueno. Escuchaba en La que puede, lo dijeron, la alegría como trinchera. Me gusta esa propuesta, Nico. Bueno, estamos en Aire Fresco 103.3. Presentamos a nuestro operador de lujo, Ezequiel Librelato. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá. Buen día, bien. Ese. Lindo día para operar. Dar noticias. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no es un lindo día para dar noticias? En la producción tenemos a Mariana Solanz, a Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal, Pablo Pico. Si nos están escuchando, también le mandamos un saludo grande, un abrazo. Gracias por estar con nosotros, por empujarnos a hacer este programa, este programón que nos pone tan ahí, como en la realidad, ¿no? Tan en el aquí y en el ahora. Aquí ahora, en el presente. Es como, bueno, sí, estas son las noticias, estas son las cosas que pasaron, pero estamos acá. ¿Qué va a ser? Bueno, y contarte también que ayer estuvo gente de la producción haciendo entrevistas en la marcha, así que tenemos ahí un par de audios que vamos a estar pasando a lo largo del programa, de, bueno, algunas preguntas referentes al trabajo y demás, así que bueno, ahí tenemos la voz de las pibas que estuvieron presentes. Me encantó, buenísimo, buenísimo, los vamos a estar escuchando pronto. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 2664-00301. Queremos saber tus opiniones, tu voz, cómo te sentís, qué te está pasando hoy, qué nos querés traer, qué nos querés contar. Si querés colaborar con esta hermosa radio que se construye a través de la comunidad, lo haces suscribiéndote en la página www.identidadcomunitaria.com. Entras al link sobre las suscripciones, decidís el monto, decidís cómo pagarlo y estás colaborando con la radio Identidad Comunitaria. Tal cual. ¿Suscripción? Y bueno, y también tenemos las redes sociales donde podés ver los carruseles, donde hay un montón de información resumida para que te puedas poner al día de manera concisa, concreta, bien informada. Radio Identidad Comunitaria, nos buscás por Instagram y también por Facebook. Y si te perdiste algún programa, alguna columna y querés volver a verla, podés hacerlo a través de YouTube. Nos buscás también como Radio Identidad Comunitaria y ahí aparecen todas las grabaciones. Eso está buenísimo para que la gente lo tenga en cuenta. Pasan un montón de cosas y acá, en Aire Fresco, viene un montón de gente interesante, viene un montón de gente a hablar de actualidad, de la política, del agua, de los glaciares, vienen a hablar del ambiente, de los derechos. Tuvimos a los Recuperadores Unidos, tuvimos entrevistas con el abogado del caso Florencia Magarí Morales. Hay un montón de contenido que, si te perdiste el programa y querés saber qué pasó, qué dijeron, cuál es la voz, entras en las redes de Identidad Comunitaria, tanto en el Facebook como en el Instagram, y podés ver entrevistas, vivos, cuestiones y cuestiones que subimos para que la gente esté actualizada. Tal cual. Y hoy, bueno, hoy tenemos visitas acá. Va a estar Lucas Freire con la columna El Río Suena, que vamos a estar hablando de la ley de glaciares. Y un montón de cuestiones ahí relacionadas al medio ambiente. Y después nos van a visitar Sol y Ángel de la Brigada Pecarí, que estuvieron en los incendios de la Patagonia y también van a estar contándonos un poco cómo está la situación, cuál fue su rol, cómo la vivieron. También vamos a hacer el resumen de noticias, como siempre, actualizando a la gente de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local. Y también tenemos lo que comentaba acá mi compañera Nare, los audios que pudieron recolectar el equipo de producción de esta hermosa radio, de la gente que se fue ayer a manifestar a la plaza, y vamos a escuchar ahí un poco también qué es lo que dijeron, cuáles son los sentires, ¿no? Como estamos en un tiempo complicado, ¿no? Estamos en un tiempo complicado, sobre todo para quizás los sectores que siempre fueron vulnerados, ¿no? Los pobres, las mujeres, los negros, sí. Hay mucho racismo, hay muchos discursos de odio ahí dando vuelta. Y bueno, está bueno hacer un poco de frente, construir otros discursos. Sí, y en un momento como de retroceso, ¿no? Sí. Un gobierno nacional que retrocede, que critica, que desmantela, que entonces está bueno manifestarse, sí, para hacer valer el derecho, para hacer valer los derechos conquistados, los avances que tenemos hasta el día de hoy en materia de derecho de mujeres, ministerios. Está es interesante resistir, ¿no? Y esa fue una temática que se tocó mucho ayer en las exposiciones, ahí en, bueno, la marcha que se hizo acá en la Villa de Merlo, en la Plaza Sobremonte, se hizo una convocatoria ahí, y después marchamos, y después hubo micrófono abierto, y bueno, hubieron algunas expositoras, y se remarcaba mucho esto, cómo también las políticas recesivas en cuanto a derechos laborales nos afectan directamente a nosotras, como mujeres trabajadoras. También hubo una expositora que habló acerca de las políticas en cuanto a salud, cómo había, dio números muy precisos de cómo aumentaron las enfermedades venéreas y cómo disminuyeron las políticas en salud, en tanto en algo muy básico, ¿no? Cuántos preservativos se repartieron, claro, en los hospitales, y era una cosa así, no quiero decir números que no los tengo bien estudiados, pero eran insignificantes. Así que bueno, ¿cómo afecta esto también a la salud de las mujeres? Y después hubo una intervención de una piba, Flora, que me pareció muy interesante con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo respondemos al retroceso de derechos? Y ella ofreció su casa para aquellas mujeres que estén necesitando, por alguna situación que estén viviendo, algún refugio. Bueno, ella ofreció su casa abiertamente, y eso me parece que está bueno rescatarlo, como bueno, cómo construimos redes comunitariamente para hacerle frente cuando el Estado no está presente. Sí. Que ya nos acostumbró en todo este tiempo, un Estado ausente, un Estado que se retira, y lamentablemente no solo un Estado que está ausente y se retira, sino un Estado que critica, vapulea, con una intención de destruir lo que se venía gestando, sí. ¿No? La verdad, lamentable, pero bueno, vamos con unas efemérides. Siempre salían como... Sí, siempre no. Alguien le pedís que, viste, contra algo hay que descargar, si no uno se la lleva toda a casa, ¿no? Claro. Terrible. Claro. En el 2006, un día como hoy, le dimos el adiós a Alberto Migré. Alberto Migré muere a los 74 años, fue el más famoso autor de telenovelas de la Argentina. De su pluma surgieron títulos como Rolando Rivas, Taxista, Pobre Diabla y Piel Naranja. También escribió radioteatros. Ahí va. En 1927 nace Ramón Ayala. El cantautor Ramón Ayala nace en la localidad misionera de Garupá. Vino al mundo como Ramón Gumercindo Cidade. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! ¿Qué me nombre quedé, me quedé como... Sí, ¿no? Terrible. Aparte, es el nombre de estas épocas. Ramón Gumercindo Cidade. Quizás, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿viste? Pero ahora, va por ahí. Además de compositor, intérprete, es pintor y escritor. Su carrera musical se inició en 1976 con el disco El Mensú. Es uno de los principales exponentes de la música guaraní. Ha publicado 8 libros, expuesto su obra pictórica en la Argentina y en el exterior. Ah, su música, a Ramón lo escucho bastante, me gusta mucho lo que hace. Pero no sabía que escribía, sabía que pintaba, sabía, conocía su música, pero no sabías que escribía. Te tiro una más. Sí. Un día como hoy, en 1936, nace Alfredo Zitarrosa. En Montevideo nace Alfredo Zitarrosa, uno de los mayores exponentes de la música popular en toda América Latina. Su militancia en el Partido Comunista le costó el exilio al comenzar la dictadura en Uruguay en 1973. Pasó primero por la Argentina y después estuvo en España y México. Pudo volver a Uruguay en marzo de 1984. Autor de clásicos como El Violín de Becho, Adagio en mi país, Doña Soledad, que estamos escuchando, Chamarrita de una bailanta. Murió el 17 de enero de 1989. Ahí va. Doña Soledad. Muy bien. Zitarrosa es otro que me parece así muy pintón. El otro día Mariano Moreno te contaba que me parece. Creo que es lo blanco y negro, me parece que. Hay algo ahí. Hay algo en lo blanco y negro que. Hay algo que no le vamos a poner nombre. Solo vamos a decir que hay algo con esto de la imagen blanco y negro. Sí. Y otra formalidad, ¿no? Y otra manera de... Otra formalidad, porque también sí. Esos retratos, ¿no? Yo me imagino como... Había que tener dinero para hacerse un retrato de esos. Una cámara, no sé. Estoy hablando casi sin saber. Me imagino como... Claro, casi sin saber. No es que sin saber del todo, porque bueno, todos sabemos cómo ha avanzado la tecnología, las cámaras, los retratos. Pero bueno, sí. Siento que había una manera muy particular de retratar en el blanco sí. y negro, ¿no? Como hay una postura, una solemnidad, una tensión a veces que se siente en la imagen. Sí, no era como ahora que te sacás 30.000 fotos y elegí, no, la foto para el disco tenía que estar ahí. No, olvídate. Imagínate en ese momento sacarte una espontánea, ¿entendés? Claro. ¿Cómo hacían? Claro. No, sí, me parece muy muy pintón el muchacho. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, que sale en blanco y negro. En una época estuve muy enamorada de también un actor, Lautaro Murúa, que es chileno, no es argentino, pero tiene como esta cosa así de varón, de tanguero un poco. Pero creo que es lo blanco y negro lo que me pasa. Voy entendiendo ahí, lo voy a hablar con mi psicóloga. Es válido. Es válido. No me gustan las personas a color. Me gustan en blanco y negro. La ausencia de luz, digamos. La ausencia, claro. Bien. Que no quiere decir oscuridad. Que no quiere decir oscuridad, no necesariamente. Bueno, Nico, ¿sabes qué? También contame. Te cuento que Radio Identia Comunitaria se va a sumar a la propuesta de florecer pañuelos por los 50 años del golpe. Es una propuesta de las abuelas y podés venir a retirar un retazo de tela para bordar la memoria y llevar tu pañuelo este 24 de marzo. Te paso los horarios, o sea, acá tenemos unos pañuelos que vos venís, los retirás, los intervenís, los bordás y lo podés venir a retirar desde el martes 10 al viernes 13 de marzo de 9:30 a 12:30. Te paso también la dirección de la radio para los que estén interesados en venir a aportar a esta propuesta artística. Es Cerro de las Ovejas 246, acá en Merlo. Cerro de las Ovejas 246, Radio Identidad Comunitaria. Bueno, y la idea es que después compartís tu bordado etiquetando a Abuelas Difusión y a Identia Comunitaria por Instagram. Y si no tenés Instagram, podés comunicarte con la radio y mandar tu foto al teléfono de la radio, que lo repetimos, es 2664-003011. Así que esa es la propuesta que tenemos. Yo me voy a llevar un pañuelo. Yo también, excelente. Si alguien no tiene Instagram, ¿qué hacemos? Mandas mensajito a la radio. Mandas mensajito a la radio, nos mandas una fotito, nosotros después la republicamos. Esto va a suceder a nivel nacional, ¿no? Es una cuestión a nivel nacional que se está difundiendo y publicando, así que está bueno, ¿no? La intervención del arte de los pañuelos me gusta. Sí, tal cual. Me parece algo innovador. ¿Vos sabés bordar? No. Yo tampoco. Ah, bueno, yo pensé que me estabas exponiendo. Pintó el momento de te hago una pregunta incómoda. Incómoda, contestala como puedas. No, no sé bordar. No, yo tampoco, pero vamos a aprender. Bien, vamos a aprender. Me gusta. Si ahí hay alguna doña que nos quiere enseñar, tirarnos. Pero también se puede dibujar, o sea, se puede grafitear. O tenés que bordar. No sé, pregunto, digo. O sea, yo entiendo que intervenir es intervenir a tu manera. Yo calculo que dice bordar la memoria, pero bueno, capaz que se puede preguntar, ¿no? Si se permiten otro tipo de expresiones ahí en el pañuelo. Pero con la pintura me llevo un poquito mejor. Con claro, el bordado no tengo... yo me había imaginado eso. Bueno, si habrá que bordar será otro desafío. Otro desafío para este 2026. Y enhorabuena, aprender algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que si tenés algún tip para mandarnos, así aprendemos a bordar, mándanos al 2664003011. Tres pasos simples para aprender a bordar. Bueno, Nico, ¿sabes qué? Vamos a... Me están diciendo cosas acá. ¿Escuchamos alguno de los audios de lo que pasó ayer en la plaza? Sí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, hoy vinimos para acá a reencontrarnos nuevamente en esta plaza del pueblo para manifestarnos en contra de todo lo que está pasando, para demostrar, contrariamente a lo que indican los discursos oficiales, que... estamos en igualdad de condiciones con los hombres, las mujeres estamos en una situación absolutamente peor, porque no solamente somos víctimas de estas políticas de ajuste y el desempleo y nos golpea mucho más fuerte, sino que además estamos a cargo casi 100% de las tareas de cuidado, de las infancias, los hogares monomarentales, que lamentablemente hoy por hoy son infinidad. No cuentan con el apoyo de los progenitores, con el pago de una cuota alimentaria, en muchas oportunidades porque se han quedado sin trabajo y en otras tantas porque también aprovechan de esta situación de extrema vulnerabilidad, y son las mujeres las que debemos soportar hasta dobles y triples jornadas laborales, muchas veces en forma no paga. Y eso está absolutamente invisibilizado. No tenemos que dejar tampoco de tener en cuenta que el año pasado la Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva 31, estableció que las tareas de cuidado son un derecho autónomo. Y eso no se tuvo en cuenta, no forma parte de la agenda, por supuesto, oficial. Y bueno, venimos a hablar de todas estas cuestiones que nos interpelan profundamente a nosotras y a las infancias y adolescencias, que indirectamente están siendo víctimas de este saqueo absoluto que estamos atravesando. se me suelta un poco. Bueno, ahí escuchamos a una... Qué interesante. Sí, es muy cierto esto. El otro día leía un poco acerca de la moratoria previsional, ¿no? Porque viste que antes vos podías, si no tenías aportes registrados, porque habías trabajado en negro, por ejemplo, toda tu vida, que es la realidad de muchos argentinos y argentinas, tenías la edad jubilatoria y lo que podías hacer es ir pagando tus aportes que te lo descontaban de la jubilación. Ahora hay como una reforma de eso, ya no existe esa posibilidad, hay como una especie de pensión, tiene un nombre particular que ahora lo vamos a buscar para tener el dato preciso, pero lo que sucede es que con esta nueva forma, por ejemplo, si vos estabas casado o casada, tu compañero no tiene una pensión en caso de fallecimiento, hay un montón de cuestiones de cómo lo tenés que demostrar, que bueno, que quedarían afuera un montón de mujeres de esto, de que tienen trabajos de cuidado, o por ejemplo, lo que es el trabajo doméstico, que bueno, en años anteriores hubo fuertes campañas para que se blanquee esa situación, ¿no?, de las trabajadoras domésticas, o si fuiste niñera, ¿qué piba no trabajó de niñera en sus primeros laburos? Y eso, olvídate que haya algún registro. Entonces, bueno, por ahí pensar esto, ¿no? Que no todos los trabajos están registrados, y cómo estas políticas que salieron últimamente nos afectan sobre todo a las mujeres por estas cuestiones, porque hay muchos trabajos que por la sociedad en la que vivimos no son reconocidos, la crianza de los niños, la limpieza en los hogares, y que son fundamentales para el funcionamiento también de la sociedad, o sea, son la base. Sí, sí, sí, no, y esto que compartía la compañera, ¿no?, de el cuidado monoparental como un derecho autónomo, ¿no? Como, che, en la realidad son las mujeres las que se encargan del cuidado, y hay una situación de, por un lado, sí, el país en crisis, un montón de empresas quebrando, un montón de puestos de trabajo que se degradan, pero bueno, la situación es alarmante, ¿no? Como son las mujeres las que se tienen que encargar, salir a laburar, salir a hacer 2, 3 laburos, y esta es la situación, y está bueno que lo expongamos. Estuvo interesante el audio de la compañera, sí, mucha data. ¿Tenemos algún otro audio? Hola, ¿por qué venimos hoy? Hoy venimos para acompañar a todas las compañeras, a las compañeres, en esta lucha, que no es una lucha que haya empezado hace poco, es una lucha de centenares de años en los cuales buscamos nuestro lugar en la sociedad, y de alguna forma, no, aunque no creo que seamos iguales con los hombres, sino una igualdad en muchos derechos, porque creo que también no solo peleamos por nuestros derechos, sino en el general de las personas. Pero creo que es muy importante poder venir y participar desde el lugar en el que se pueda, acompañando en las movilizaciones, compartiendo en redes. Cada una va a poder luchar y acompañar siempre desde donde el cuerpo le dé y el alma le permita, así que es venir a acompañarnos entre mujeres y ir todas por un mismo camino, con un poco más de paz, un poco más de amor. Interesante también eso. Vos sabés que dentro de todo el barullo, todo el ruido de información que uno encuentra en las redes sociales, el otro día Nico me apareció un videito que me pareció interesante, cómo planteaban el tema de por qué existen ciertos derechos con respecto a ya sea la protección de las mujeres y las niñeces, y de la participación, por ejemplo, en puestos del Estado, en el gobierno, por ejemplo, acá en Argentina, creo que en el 2000, no quiero tirar números erróneos, pero bueno, alrededor de 2010 se sancionó para que se asegure el 50% de participación en el Parlamento, en las listas. Y bueno, y este videíto era un videíto de mujeres de todo el mundo, donde como que proponían pensar lo siguiente, ¿no? Decime un país donde X cosa y X cosa, y esa X cosa, por ejemplo, era decime un país donde tenga que haber leyes que prohíban a las mujeres casarse con niños menores. Entonces, está bueno, me parece, pensarlo desde ahí, ¿no? El Estado como garante de derechos y seguridades, y por qué tienen que existir estas leyes, ¿no? Que en primera instancia, por ejemplo, el voto femenino y el derecho a también a representar, que acá en Argentina fue en la década del 40, 47, por ahí 45, que a mí hoy en día me parece casi natural pensar que tengo derecho a representar a mi pueblo. Y en algún momento, no. En algún momento, no pasaba. Así qué que... increíble, sí. No, está bueno esto que traes, y fue más o menos en el 2010, por ahí. Esto del cupo femenino, ¿no? Uh-huh. El cupo femenino tanto en el Estado, en las empresas, como desde el Estado buscar garantizar el acceso al trabajo, uh-huh, de todas las personas, y no solo eso, sino también una gran crítica a cómo está estructurado el sistema, que el varón cobra más, que los varones, uh-huh, acceden a los mayores puestos de trabajo, más jerárquicos. Tratar de desestructurar eso, que no es que es un... Hoy el tiempo que estamos viviendo es, che, no es una batalla ganada, ¿viste? Uh-huh. Hay que seguir peleando por todo, sí, esto. Es esta la realidad. Estamos en Aire Fresco, 103.3, Radio Identidad Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nos vamos a un temita. Y volvemos con Lucas en su columna de medio ambiente. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas. Yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería. Mire que charla de más. Habla de Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo abandonaba y se alegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando. El puente Milón, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensar que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando y de fumar. Antonio lo amaba más, remos en palo y chalana, la bajante lo encontraba mirando pa' la canal. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, animales, animales, animales. Es el zodíaco de los... Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3 y estamos acá con Lucas Freire, que nos trae un poco de noticias ambientales en su columna Cuando el río suena. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas, buenas. Bueno, qué alegría estar acá con este equipo renovado, de aire fresco. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir. Bueno, la idea hoy es hablar un poco de lo que vino sucediendo últimamente con la ley de glaciares. Que si no me equivoco, la última columna que hice en aire fresco fue sobre la ley de glaciares, porque era la previa. Hay que reconocerle al gobierno que cumple, que las cosas más nefastas las cumple. Había anunciado que se venía la modificación de la ley de glaciares y efectivamente se sucedió el voto en senadores nomás. Uh-huh. Con media sanción. Bien, ¿no? Primero recordar así muy brevemente la ley de glaciares, por qué la defendemos, por qué es tan importante defender la ley de glaciares. Es una buenísimo. Ley que declara a los glaciares y al ambiente periglacial, que uh-huh. es lo que está alrededor y es como el nudo del conflicto de este ambiente periglacial, como bienes de carácter público, como reservas estratégicas de agua, uh-huh. y que por lo tanto en esos lugares no se pueden hacer actividades que tengan que ver con sustancias contaminantes, con la minería, con remoción del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. En la ley se ordenó un inventario nacional de glaciares, que lo hizo el IANIGLIA, que es una sigla que es el Instituto Nacional de Glaciares, que relevó 17.000 glaciares en todo el país. Y están marcados, señalizados, pues digo, uno de los argumentos que se daba desde los sectores que quieren destruir la ley es que no había claridad, cuando en realidad hay súper claridad de lo que es un glacial y un trabajo con los científicos que más saben de estos temas en el país. Hubo incluso intentos de declararla inconstitucional por parte de Mineras y algunas de las provincias, y en el 2019 la Corte Suprema dijo que tenía plena validez. Entonces uh-huh. una ley que venía funcionando, una ley que se cuentan, algunas organizaciones ambientalistas cuentan que gracias a la ley hubo 44 proyectos que hubieran sucedido sobre glaciares que no se pudieron hacer. Y bueno, y la importancia de defender los glaciares, digo, Argentina es un país que buena parte de su territorio es árido, semiárido, sí. Toda la zona de la cordillera, y justamente son zonas que dependen para la vida, para las actividades productivas y demás, de 7 millones de personas en toda esa cuenca de glaciares. dependen del agua de esos espacios. Lo que se dice es que el ambiente periglacial, que es esto que está como alrededor de los glaciares, que muchas veces no es el glacial que uno tiene como en la cabeza, ¿no? Del Perito Moreno, ¿no? Claro. Como eso, sino que a veces son zonas que, sobre todo en época donde no hay nevadas, está seco, ve tierra, pero abajo hay unos cuerpos de agua que son los que regulan los cursos de los ríos durante las secas, y entonces son muy importantes, y una vez que se destruyen dejan de cumplir esa función de acumular agua e ir regulando el curso hídrico. Los glaciares, decir que ya están en problemas, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, en los Andes áridos, que sería desde Jujuy hasta el norte de San Juan, ya se han perdido 17% de los glaciares, y de San Juan hacia el sur se han perdido el 36% de los glaciares. ¿Y esto hoy? Porque eso se atribuye fundamentalmente al cambio climático, digo, que es algo que está sucediendo con los glaciares en todo el mundo, digo, como que ya son ambientes en peligro, en riesgo, y que habría que protegerlos el doble. Bueno, les cuento entonces un poquito de las modificaciones que hizo la ley, que ya se votó en el Senado y que ahora la quieren votar en diputados. La ley, las modificaciones de la ley modifica fundamentalmente el artículo 1, que sigue declarando a los glaciares, son estos pequeños trucos de la letra, digamos, que uno la tiene que leer con atención para entender. Echa la ley, echa la trampa. Exacto. Porque ratifica que los glaciares son reservas estratégicas, recursos hídricos, pero lo que hace es, le da a las autoridades locales, provinciales, sabemos que desde la reforma constitucional del 94, los recursos mineros son de las provincias, ¿sí? Entonces, le da esa potestad a las provincias de decir, determinar cuáles de esos glaciares son reservas estratégicas y qué actividades, dice la ley, producen una alteración relevante. Entonces, se pasa de un piso para todo el país de protección a que cada provincia mire más o menos, y además con criterios muy poco claros, poco científicos, poco definidos, con parámetros que puedan ser comparados entre una provincia y otra, porque qué quiere decir alteración relevante, qué quiere decir que sea estratégico, o sea, no hay niveles, no hay de caudales de agua, de lo que sea, no existe, digamos. Y aparte, según lo poco que leí ahí en el documento que sacó el instituto, que todos los glaciares que están en el registro son recursos estratégicos hídricos y tienen interés público y humano. Porque están estos que llaman glaciares por escombros, que de vuelta no es una gran masa de hielo. Entonces, si vos me dices uno solo de eso, vos podés decir, bueno, es un pequeño glaciar, no pasa nada, pero eso, como que hay que mirarlo de forma integral. Y de hecho, las provincias van a poder sacar glaciares de este inventario que se hizo a nivel nacional. Van a decir, no, este glaciar ya fue, no me interesa. Lo bajamos. Y sabiendo que las provincias, digo, hablamos fundamentalmente de Mendoza, de San Juan, de Catamarca, provincias que están totalmente copadas por el lobby minero, que tienen realmente muy poca capacidad de enfrentamiento a esos lobbies, además de poca voluntad, pero realmente, o sea, son provincias donde ha avanzado tanto ese lobby que es difícil enfrentarse. Entonces es bastante evidente que la búsqueda de que pase la potestad de las provincias es porque van a poder hacer lo que quieran. Sus negocios. La ley también saca a un comité de cuenca que había antes, que era para fiscalizar los casos en los que se afectaba la cuenca hídrica, que siempre, o sea, como una mirada sobre los glaciares, como si pudiera pensarse el agua sin pensarse la cuenca en general, que a veces abarca varias provincias. Digo, hay conflictos históricos en el país, como el del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. O sea, conflictos que te hablan de que, bueno, un río, yo no puedo hacer lo que quiera con un río porque pasa por adentro de mi provincia, porque ese río después sigue hacia otra provincia, abarca a otras poblaciones que dependen de ese agua. Bueno, ecosistemas también que dependen. Obviamente. Entonces, el comité de cuenca afuera también. Es importante señalar que aún si saliera en diputados, esperaríamos que algún juez declare la inconstitucionalidad de la ley, porque se viola el principio, se llama principio de no regresión en términos ambientales, que tiene que ver con eso, que no se puede ir para atrás, que tiene que ver con la progresividad de los derechos, así como las personas, los derechos de las personas son progresivos, digo, y si saliera una ley que prohíbe el voto de las mujeres, aunque la voten diputados y senadores, sería declarada inconstitucional porque viola el principio de progresividad de los derechos, digamos, por más que se cumplan los procedimientos. Bueno, además que violaría cantidad de tratados internacionales, claro. Pero en este caso me refiero al tema de la progresividad. Es un principio que el gobierno nacional no lo tiene muy claro. No lo tiene muy en claro. O no lo está escuchando ni respetando, ¿no? Como digo, hay un gran retroceso en materia de leyes, en materia de normas, exacto, en materia de, bueno, esto, ambiental en este momento. Total, total. Y bueno, se viola el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo ambiental más importante que ha firmado la Argentina, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, prohíbe este retroceso. Y el otro principio que se viola también, por lo cual también podría ser declarada inconstitucional, es el principio precautorio que existe en términos ambientales, que es cuando existe algún grado de incertidumbre, que en este caso no lo hay, hay un montón de certidumbre, pero supongamos que le damos el visto bueno de que hay incertidumbre. En los temas ambientales existe el principio precautorio, es como diciendo, bueno, si la cagamos con esto, no hay vuelta atrás. Entonces, uh-huh, primero tenemos que proteger preventivamente hasta que de alguna manera se ponga de acuerdo la comunidad, los científicos especializados en esto, en la política, etcétera, se pongan de acuerdo en qué sucede con eso. Mientras tanto, tiene que haber como una protección especial precautoria, digamos, porque por ahí después se decide que sí se puede hacer en ese lugar la actividad que se quería hacer, pero en principio hay que proteger hasta que no haya como ciertos niveles de acuerdo y de seguridad. Claro. Importante decir que la reforma esta tiene nombres propios, que está bueno mencionarlos. Digo, hay minas hoy que están operando, como Veladero, que es de la Barrick Gold canadiense, en sociedad con la estatal china Shandong Gold. La Veladero es de oro y plata. El proyecto Vicuña, que es de cobre, de Lundin Mining y BHP. Uno empieza a nombrar estos nombres y, por ejemplo, si googleas BHP, la minera esta es la responsable de, no sé si se acuerdan, en Brasil, en Brumadinho, que hubo, que se rompió hace, habrá sido 3-4 años, un dique que protegía todos los desechos mineros, donde se acumulaban todos los desechos mineros de una mina en Brasil. Se rompió ese dique, inundó un pueblo entero, mató decenas de personas y destruyó la actividad económica de toda la zona, la vida ecosistémica, contaminó todo ese río, esos desechos terminaron llegando hasta el océano, de la cantidad que eran. Bueno, esa misma mina, esa misma es una de las super que quiere, súper responsable, canadiense, cero, británico, son súper responsables, cumplen con todas las normas. Me imagino que después hicieron algo con esta situación. Sí. Sí, pusieron abogados para no pagar indemnizaciones. Genial. Perdieron juicios igual, perdieron juicio en Inglaterra, perdieron juicio en varios países porque, bueno, o sea, eran claramente los responsables. Pero bueno, de estos casos hablamos, digo, que es lo que ya sabemos que pasa en Argentina, en Hachal, con la mina La Lumbrera, que ya contaminó un montón de veces el río. Hay un montón de casos de derrames de cianuro. Y o sea, datos no faltan. Sobran. Pero bueno, siempre es como que no, bueno, pero esta vez no te voy a pegar, Marta. Una cosa medio así. Luca, ¿sí? Tengo una pregunta, para ser pragmático. O sea, el avance, ¿no?, de esta ley permitiría que las mineras hagan uso de los glaciares. O sea, para ser pragmático, ¿pondrían una manguera? ¿Tirarían desechos? ¿Qué es lo que sucedería? Y en muchos casos rompen los glaciares porque necesitan sacar todo lo que hay abajo. O sea, hablamos de mega minería. Perforaciones. Exacto. Porque muchas veces también, ¿qué pasa en esta provincia también con el tema de la minería? Que hay una historia vinculada a la minería, digo, en estas mismas sierras y demás. Uh-huh. Pero la mega minería no tiene nada que ver con esa minería de socavón, que también tenía otros problemas, pero la mega minería destruye, digamos, hace grandes huecos, claro, en las montañas, destruye los glaciares, además de usar cantidad de litros de agua. O sea, son las dos cosas, es el uso del agua y la destrucción en sí del glaciar para sacar los minerales que hay debajo. Claro. El agua se usa, el agua también se usa para tirar los desechos, que se supone que tienen tratamiento, que están estos diques de cola que siempre se rompen y tienen filtraciones. Entonces son eso, sí, las dos cosas. Pensaba eso también, de que hay algo en la ley de los glaciares que anuda como un montón de cosas de las que venimos viendo en el país. Digo, como que a veces parece que solo le preocupa o a la gente que está en la cordillera o a los ambientalistas. Y digo, estamos viendo, tiene que ver con un proyecto de país, que tiene que ver con la primarización de la economía, la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores, y que todo se apunte a dos, tres sectores, que además son sectores que no dan trabajo. O sea, ahí traje un dato que encontré, que salió en varios medios, que es la producción minera creció 3,3% interanual y el empleo cayó 5,3%. O sea, pese a que creció la actividad minera, baja la cantidad de empleo. O sea, que no es la salvación ni siquiera en términos de empleo, que muchas veces es como la ilusión en muchos de los lugares donde llega una minera, llega con plata. Quizás en el momento de construcción de la mina sí hay mucho trabajo. Que es temporal. Pero que es temporal. Y después quedan muy pocos trabajadores, en muchos casos de extranjeros, ¿sí? Porque traen todos técnicos de la empresa. Y bueno, y a esto se suma el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que hace que no dejen regalías, que no paguen impuestos a las ganancias, o sea, como un montón de ventajas impositivas por decenas de años, que tampoco queda, o sea, ni siquiera decís, bueno, volás la montaña, pero por lo menos queda algo de plata para, o sea, sí. ni siquiera se cumple un mango, eso, viejo. Claro. Si digo, uno, Catamarca es de las provincias más pobres y de las provincias mineras más importantes y de las provincias más pobres del país. Y si uno superpone en toda América Latina, en las zonas de mayor pobreza son las zonas donde hay minería. O sea, no hay, o sea, está recontra demostrado que en los lugares donde hay minería no hay desarrollo. Se la llevan toda. Se la llevan toda, sí. No te queda nada. Estoy dando el corazón de mi montaña y vos que me dejas ni un mango, viejo, nada. Y bueno, y hablando también de esto, de este modelo más integral, también es algo que no cierra sin la represión. Digo, lo vimos en Mendoza cuando se resistió a la modificación de las leyes provinciales que protegían el agua. Lo vimos el otro día con los manifestantes de Greenpeace que dejaron los inodoros llamando a no se caguen en los glaciares. Que la policía se llevó detenido, cagó a palos un periodista también que estaba fotografiando. Digo, como una lógica. ¿Por qué será tan importante reprimir estas voces, no? Sí, y bueno, pero bueno, de alguna manera están reprimiendo a todas las voces que se oponen. Quizás Greenpeace tiene esa cosa de la visibilidad y salió en muchos lugares, pero la realidad es que está pasando en todas las luchas. Digo, como la misma lógica, ¿no? Primarización de la economía, represión, y en el caso de la ley de glaciares, tanto que hablan de la casta, digo, una alianza con la casta para lograr las votaciones. Digo, votaron a favor dos senadores de Unión por la Patria, votaron a favor sectores del peronismo que están que no están en Unión por la Patria pero que son del peronismo en sus provincias. Y yo la verdad que estaba leyendo ayer cuando preparaba la columna una entrevista a un senador del PRO misionero. Hubo muchos del PRO que votaron en contra y, oh casualidad, dice, las senadoras de Chubut votarán en contra porque tuvieron una discusión muy fuerte en su provincia que llevó a incendiarse la municipalidad o la casa de gobierno y no acompañan la ley por esas cuestiones. Digo, como que el senador deja bastante claro que la única forma de evitar estos pactos entre la casta es que, bueno, que efectivamente le tengan cierto temor a la lucha del pueblo organizado en las calles, porque en esas provincias el PRO que venía votando todo con la Libertad Avanza no votaron con la Libertad Avanza. Digo, como que también es una victoria eso, de en cada, las luchas en cada provincia que se dan, que a veces países son chiquitas, que no sirven. En este caso no sirvió para alcanzar los votos, digamos, pero es súper importante que senadores que a priori uno pensaría que fueran a votar en contra, bueno, por la presión social, votaron en este caso a favor de los glaciares y en contra de la modificación. Claro. Bueno, ¿tenés alguna información acerca de las audiencias públicas? Sí, se viene eso. Como les decía, se votó en senadores, se logró, que fue muy importante, en diputados, la convocatoria de audiencia pública, que de hecho era otro motivo posible de inconstitucionalidad, porque en temas ambientales el acuerdo de Escazú marca que tiene que haber participación ciudadana y posibilidad de opinar. Las audiencias públicas van a ser el 25 de marzo de forma presencial en la Ciudad de Buenos Aires y el 26 de marzo de forma virtual para todos los que estamos lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede anotar, es importante esto comunicar, se puede anotar cualquier persona, sea oyente que está escuchando, se puede anotar. Iba a traer la página, pero era muy complicada de dictar, así que más fácil ponen audiencia pública Ley de Glaciares y les salen ahí los links para anotarse. Son exposiciones de 5 minutos máximo, pero lo que se está agitando desde todas las organizaciones ambientales es anotate, no importa si te da vergüenza hablar en público, podés levantar un cartel que diga no a la Ley de Glaciares y que esa sea tu intervención. ¿Sí? Lo importante es que mucha gente se anote y mucha gente diga que está en contra de la Ley de Glaciares. Sí es importante que haya algo por escrito que diga eso, porque se hace taquigráficamente, después se pasa todo, y es importante que el saldo de total de la audiencia pública sea mayoritariamente en contra, como va a ser. Después se anotarán también empleados de las empresas mineras y demás que hablarán a favor, pero mayoritariamente se va a expresar la comunidad de todo el país en contra. Así que bueno, anótense, va a ser el 26, es muy probable que no se llegue a completar en un solo día, pues se va a notar un montón de gente, todo eso son cosas que todavía no sabemos y no están muy claras. Y también está bueno, están disponibles en internet, en la página de la Cámara de Diputados, nosotros que tenemos 5 representantes de la provincia de San Luis, mandarles un mail también, que es un trabajo que se hizo con los senadores, decirle, bueno, me gustaría, tenemos un diputado de aquí de la Villa de Merlo, decirle, Carlitos Almena, ¿cómo vas a votar? Sabemos que sos de La Libertad Avanza, pero nos gustaría que defiendas los glaciares, más allá de la ideología que tengas, que nos representes y no permitas que destruyes los recursos hídricos para nosotros, para las generaciones futuras. Así que son todas formas de presión, respetuosas, democráticas y demás, pero que sientan que hay una comunidad a la cual ellos están obligados a representar. Y a responder. Y a responder. Te sumo ahí otro datito, que hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo. Bien, sí, eso lo dije. No me acuerdo si había algo más así de lo concreto de la audiencia que me traje acá el machete. pero sí, no, eso. Hasta el 20 de marzo, a las 16 horas y hasta las 20 de manera virtual. Sí. Así que bueno, anótense. Cualquier duda también pueden preguntar a las radios, seguro que les van a saber decir. O sea, es muy fácil anotarse, ahí solamente poner nombre, poner el título que uno va a exponer y no mucho más. Es hasta más fácil que anotarse en la audiencia pública que hizo el municipio de Merlo, que había que ir presencial, era un lío, más trabas a la participación. Esta que es a nivel nacional es más fácil. Más fácil, mira, te la dejamos ahí. Así que la gente tiene un tiempo para exponer en la audiencia. 5 minutos máximo. 5 minutos máximo. Tiene, no me acuerdo si son 2 minutos de inicio y podés estirar. Prorrogar. Pero son 5 minutos máximo, que bueno, da para exponer un pequeño argumento, y si no, como les decía, levantar un cartel, decir desde San Luis nos oponemos, decir si perteneces a, no sé, a alguna asociación civil, a algún espacio de organización, a un club, decir, bueno, represento a tal espacio y nos preocupa que se destruyan los glaciares, y con eso es suficiente. Así que eso, que no tengan miedo de participar, que además es nuestro derecho de participar, es algo que peleamos para que en estos temas tan importantes se escuche a la comunidad, así que aprovechemos. Si bien es importante decir que las audiencias públicas no son vinculantes, o sea, no son obligatorios su cumplimiento, pero sí se tiene que dar algún tipo de respuesta, sobre todo si es mayoritariamente en contra, tiene que haber algún tipo de justificación de, bueno, de por qué no le estás dando bola a lo que dijeron cientos de expositores con un montón de argumentos en contra, bueno, ¿por qué avanzas igual? Y de alguna manera queda más en evidencia lo poco democrático, digamos, si lo votan a favor. Y eso también refuerza la presión sobre los diputados, porque, bueno, como pasó en senadores, hubo muchas cosas turbias, del lobby hay mucho dinero en juego, así que está bueno como la presión también a los diputados. Perfecto, bueno, Lucas, muchísimas gracias, muy clara la información. Acabamos de escuchar a Lucas Freire en la columna Cuando el río suena. Seguimos con más aire fresco y vamos a un temita musical y ya volvemos con más entrevistas.

aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Son las 11 y 7 de la mañana y estamos acá en el estudio con Sacha y Sol de la Brigada Forestal Comunitaria Pecarí de Las Chacras, que estuvieron presentes en los incendios de la Patagonia. ¿Cómo están? Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo los trata el día? Bien. Nos trata bien. Está lloviendo, está húmedo todo. Eso es bueno. Es una buena prevención, sí. Ahí va. Para los fuegos. Chicos, estuvieron hasta hace poco en la Patagonia, ahí haciendo trabajos. ¿Quieren contarnos un poco cómo fue la iniciativa de ir, cómo se organizaron, cómo vivieron allá los incendios, dónde estuvieron? Y bueno, primero fue el llamado que tuvimos cuando nos enteramos de que los incendios allá estaban un poco desmadrados. Uh-huh. Eso fue a principios de enero. Entonces, bueno, hicimos una reunión con la brigada y expresando que había varias personas que queríamos ir. Al final terminamos yendo dos, pero bueno, fue eso. Primero es un llamado que tenemos de ir a ayudar. Uh-huh. Así que bueno, apenas decidimos ir, ya nos embarcamos en organizar todo para poder viajar. Y bueno, fuimos nosotros dos. Fuimos desde el 21 de enero con la idea de... El 21 de enero ya estábamos allá. Uh-huh. Con la idea de estar una semanita, 10 días, pensando que iba a sofocarse bastante pronto. Pero resultó que estuvimos un mes al final allá. Uh-huh. Trabajando. No nos podíamos volver, ¿no? Era como que cada semana era, no nos podemos volver porque la cosa sigue. Sigue porque había nuevos focos, porque los focos se reiniciaban. Bueno, sí, nosotros cuando salimos, ya a su vez partíamos de una base de que el año pasado yo ya había estado con la... Ajá. Brigada, pero en el Bolsón. Ya tenías... Entonces, como conocimiento del territorio. Conocimiento del territorio y algunos contactos. Entonces, pero esta vez fuimos a una primer base, que fue en la Escuela 9 de Puyén. En la Escuela 9 de Puyén. Y bueno, ella fue para estar en base, en la parte logística, y yo soy de campo, de primera línea. Uh-huh. ¿Y qué significa ser de campo? Yo soy el que sube a la primera línea al fuego directo. Uh-huh. En cambio, ella estaba en logística, que bueno, ella en su momento te explicará que por ahí es más interesante que el trabajo que hacemos nosotros en el campo, que si bien es más arriesgado, muchas horas de caminata, estás expuesto al fuego, pero el trabajo de logística de base es mucho más complejo. Ajá. Y bueno, arrancamos en la escuela de Puyén. Yo subí al Cañadón del Blanco, en Villa El Blanco, y estuve 3 días ahí arriba, sin bajar, con una cuadrilla de 3. Y ya cuando bajamos, ya nos incomunicados total, no había señales de teléfono ni de handy. Nos mandábamos cartas, por ahí nos mandaba algo de ropa, nos mudamos. Cartelitos y cartitas. Cuando llegamos a Epuyén, la base se había mudado porque el fuego se había desplazado hacia el sur, así que nos tuvimos que ir a Villa El Blanco, donde... Ajá. Armaron otra base junto con otras brigadas que viajaron también de Córdoba, la brigada Balcón de Punilla y la brigada de Charbonnier. Ahí va. Fuimos las que fuimos de Córdoba. Y después, bueno, y un integrante de la brigada Comechingones de la Cuesta Blanca. Y después llegó la brigada La Champa, de acá de Villa Las Rosas. Uh-huh. Llegó también con su cuadrilla. Les hago una consulta. ¿Querías aportar? No. ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo se organizaron para juntar los recursos para poder viajar? ¿Cómo fue el tema de los recursos que tenían también para trabajar allá? Bueno, nosotros, la brigada se sostiene con la comunidad, digamos, nos sostiene. Uh-huh. Aparte de algunas actividades que hacemos para recaudar dinero, pero normalmente cuando hay un incendio lo que se hace es se activa un flyer. Uh-huh. Avisando que vamos a ir al fuego, y entonces la comunidad nos apoya económicamente. Personas que pueden colaborar de esa manera, colaboran. Uh-huh. Entonces nosotros en una primera instancia juntamos el dinero para viajar. Nos pasaron el contacto también de un chico que trabajaba en Flybondi y nos hizo nos consiguió pasajes de avión bastante baratos. Ajá. Comparados con viajar en colectivo, era lo mismo. y mucho más rápido. Así que la, o sea, lo que no, nos permite viajar es la solidaridad de la comunidad. Es esas personas que nos ayudan a conseguir pasaje barato, las donaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después con respecto a lo que es el equipo personal, lo llevamos nosotros. Uh-huh. Todo lo que son recursos de ropa, las herramientas y el equipo de protección personal. Eso ya lo, nosotros estamos equipados en la brigada. Todos tenemos el, nuestro EPP, que se llama Equipo de Protección Personal, totalmente completo. Que si quieren les cuento qué es el EPP. Está bueno. ¿Qué lleva un EPP para incendios forestales? Bueno, desde arriba para abajo vamos con casco, antiparras, monjita, que es como una especie de capucha que se pone en la cara para protegerse del calor, y el cuello. Obviamente la ropa de trabajo, si es ignífuga mejor. Nosotros no tenemos todavía ignífuga, pero sí ropa de grafa o de algodón. ¿Qué es ignífuga? Ignífuga quiere decir que resiste al, es más resistente al calor. Okay. No es que no se va a prender fuego la ropa, no es que no se prende, pero sí te resiste mucho más, es más... tiene como un retardante. Tiene como un retardante el calor, no se pone tan caliente. Y después, bueno, buenos borceguíes con buenas suelas, uh-huh, para poder caminar sobre las brasas o para no clavarte espinas, eso es importante. Así que, bueno, eso sería como el equipo de protección personal, aparte de las herramientas, que nosotros acá en la sierra usamos herramientas de zapa, que son herramientas manuales, tipo chicote, no sé si saben lo que es. No. Bueno, imagínense un repasador cuando jugás y tac, sí, con el repasador, así un latigazo. Bueno, esa es una herramienta parecida a un repasador, pero que se hace con mangueras de agua, de los bomberos. Ajá. Con un mango de madera donde uno va chicoteando, se dice, ¿no? Va pegándole al fuego para que se apague cuando viene por la pastura, digamos, por el pastizal. Después usamos machete. El derki, que es una herramienta de zapa bastante grande, que no sé si la conocen también, que es no, una mezcla de varias herramientas. Acá el compañero les puede explicar un poco más de esa, de la característica de esa herramienta. Y bueno, y allá en la Patagonia se usa mucho agua para apagar. Como tienen tanta agua, como la lógica de apagar fuegos allá es con tótem, que son tanques de 1000 litros de agua, con bombas de agua y mangas. Entonces el complemento de lo que era la manera de trabajar de la gente de Patagonia, nosotros en Córdoba, que trabajamos con herramientas manuales de zapa, era bueno el complemento. Qué bueno eso que uh-huh, mencionás, ¿no? No, nunca lo había pensado, que según la región, el modo de trabajo o las estrategias que se escogen son distintas, ¿no? Son diferentes porque la vegetación es diferente. Allá imagínate que los fuegos son de 40 metros para arriba, las lenguas de fuego de lo que son los bosques, ¿no? Acá en el monte cordobés es un poco 40 más. 40 metros más o menos de altura. No. Que son, claro, cipreses, lenguas, fuego, coigües. Pinos. Los pinos que son muy resinosos. Claro, son bosques grandes. Debajo de... Claro, sí, que tenemos acá. Claro. Y otra característica allá también bastante... Bueno, si quieres contar un poco de campo, pero yo que iba a contar lo de los pinares, que hay una invasión de pinares, que fue, bueno, una estrategia pagada desde hace muchos años, ¿no? Gente que se le pagaba para plantar pinos y deforestar lo que son los árboles nativos, porque el pino para la construcción en principio iba mejor, como una mercancía más, ¿no? Un árbol mercancía. La cuestión es que los pinares están desparramados por todos lados. Invasivo el pino. Es invasivo, no tiene competencia, va ocupando donde se va quemando, o sea que el incendio favorece a la proliferación de los pinos, lo cual se va potenciando cada vez más, digamos, el riesgo de incendio que hay en la Patagonia. Cuando ves quemar un pinar, no es lo mismo cuando ves quemar un lengal, por ejemplo, o un cipresal, donde la vegetación autóctona va quemando mucho más lento. Claro, porque el pino es muy resinoso, ¿no? Es resinoso. Así es. Y contame un poco sobre tu trabajo ahí en la Patagonia, en lo que es logística. Logística. ¿Qué significa eso? Bueno, hay como varias tareas para hacer, ¿no? En el fuego está los que suben a primera línea, los que van al incendio a enfrentarse con el fuego directamente, de manera directa o indirecta, son diferentes maneras de trabajarlo. Y después están las bases, que es base y base de campo, logística de campo, donde lo que se hace ahí básicamente es organizar todo. Uh-huh. Desde dónde vamos a dormir hasta qué vamos a comer, que todos tengan su herramienta, su EPP completo, y articular con los compañeros que están en campo para suplir sus necesidades, ¿no? Uh-huh. La logística está al servicio de los compañeros y compañeras que están arriba en el fuego, arriba, claro, decimos, por la montaña, ¿no? Sí. Entonces, logística es un no parar, es 24/7. Asegurar el transporte. Asegurar el transporte, la movilidad, el alimento, la comunicación. ¿El descanso? ¿Descansan? No, en base casi no se descansa, eso también es otra, porque estás pendiente de muchas cosas, mucha demanda todo el rato, ¿no? Bueno, no solamente estás pendiente de los compañeros que están o compañeras que están en el incendio, sino también donaciones que llegan cajas con fruta, llega gente preguntando, llega gente que se quiere sumar a la base, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como decía él, empezamos siendo 7 compañeros de Córdoba que viajamos, uh-huh, y terminamos siendo una base de 35 personas. Claro, bueno. Todos de brigadas. Todos de brigadas comunitarias, ajá, autoconvocadas, o sea, vecinos organizados, ¿no? Que fueron cayendo de diferentes partes del país. Entonces la base lo que hace también es recoger esas personas, recibirlas, medio preguntarles qué quieren, cómo pueden ayudar. No todo el mundo está para primera línea. Uh-huh. Hay gente que viene para ayudar en la base, que hay que cocinar, limpiar. Bueno, imagínense la cantidad. Hay que estar atento de los mapas. Hacemos seguimiento de mapas, de lecturas de satelitales, para ver cómo va evolucionando el fuego, los vientos. Todas cosas que son importantes para que ellos que están en campo, que no pueden ver toda esa información, nosotros de base se las mandamos. Uh-huh. Y en, ¿no?, función de eso, ellos trabajan, ¿no? Sí. Como... Si bien cambia un poco, si querés contar un poco que eso, sí, es como vemos un viento por ahí. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, las quebradas tienen como su propio régimen de viento. Uh-huh. Entonces, por ahí tenemos viento que nos dicen que van a ir de un sector hacia otro, pero en la quebrada es totalmente diferente. Uh-huh. Pero a grandes rasgos es lo que a nosotros nos permite tener una lectura de por dónde ingresar, cómo llegar y en qué parte atacar. Por lo general, los fuegos, al menos lo que viví allá, los maneja el viento. Uh-huh. Nosotros dependíamos del viento. Cuando el viento nos daba una ventana, entonces ahí podíamos entrar, o si el viento se nos volvía en contra, teníamos que salir. Entonces íbamos como jugando al gato y al ratón con el viento. Con el viento. Qué loco esto, y tienen que tener muchos conocimientos también de esto, ¿no? De meteorológicos, del territorio, de organizar el trabajo comunitario, que no es fácil organizar el trabajo. Son muchos los aspectos que tienen que tener en cuenta y en los que se forman, ¿no? Sí, eso que dijiste para mí es clave, ¿no? Lo del organizarnos comunitariamente. Claro, porque es horizontal. Y autogestivo, uh-huh, es complicado. Es complicado, no es lo mismo. Por ejemplo, estuvimos en dos tipos de base. Una que fue con las escuelas, donde la base, digamos, de logística estaba, de lo que es alimentación y dormir, estaba garantizado, porque la escuela hacía las viandas, no solamente nos daba de alimento a las brigadas comunitarias, sino también a las instituciones. Venían de manejo del fuego, bomberos, también a comer a la escuela. Pero cuando ya nos mudamos a otra base, donde fue totalmente autogestiva, ya organizada desde la convivencia, uh-huh, el cuidado del espacio comunitario, los recursos, es más complicado, pero es lindo porque aprendemos a convivir, ¿no? Uh-huh. Y a respetarnos todos con las diferencias que tenemos, porque somos personas de múltiples culturas, digamos, dentro de la Argentina, pero diferentes. Entonces, bueno, ya sabemos que el trabajo asambleario, el trabajo comunitario es como más lento, pero súper enriquecedor. Difícil, pero enriquecedor. Sí, sí, nos podemos imaginar. Estamos con Ángel y Sol de la Brigada Comunitaria Pecarí, esto es Aire Fresco. Conecto con una pregunta, con esto que nos contabas, ¿no? De lo comunitario, de aprender. Mucho se habló en redes, mucho se habló en las noticias, nosotros que estamos acá desde el otro lado, ¿no? Tratando de comunicar. Y la pregunta es, ¿cuál fue la participación del Estado en todo esto? Y cuando pregunto el Estado, los invito a que me hagan la reflexión en el sentido amplio del Estado. Puede ser la municipalidad, el gobierno provincial o el gobierno nacional. Y si no hubo, también saberlo, porque se habló mucho de esto, de las fotos con la inteligencia artificial, de la no presencia del Estado en el fuego, de la negligencia. Entonces, ustedes que estuvieron ahí, ¿cuál fue la sensación térmica? ¿Qué decía la gente? ¿Qué sintieron ustedes? Bien. ¿Querés decir vos algo? Me largo. Sí, creo que hemos visto lo mismo. La presencia del Estado, al menos yo la sentí desde la escuela que nos abrieron, de institución, hasta, bueno, gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, bomberos, había Plan de Manejo del Fuego de acá de San Luis, también llegaron, los ETAC de Córdoba, había bomberos de Bariloche, de Cutralcó, había una fuerte presencia del Estado. De ahí a que estemos de acuerdo en los protocolos de cómo trabajar, podemos tener nuestras diferencias, pero que estuvieron. Ok. No sé, una sola vez coincidimos, que fue en el sur del lago Cholila, que hicimos un trabajo en conjunto con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, sin coordinarnos, sino llegamos a ese punto por tener la misma apreciación y entender lo mismo en el momento. Entonces nosotros, que logramos frenar el flanco derecho, que se llama, de un fuego, y ellos continuaron la brecha nuestra. Al día siguiente nosotros volvimos a continuar la brecha, o sea, como que hicimos un trabajo y solamente nos cruzábamos y nos saludábamos, pero estábamos viendo lo mismo. Eso fue maravilloso, pero después no pudimos coincidir mucho, sino por ahí como que tiende como cuando sacarnos. Decís coincidir, ¿a quiénes te referís? Como a la gente de la institución, pueden ser de bomberos del lugar, gente de brigadas forestales, pero de los bomberos, de Plan Provincial de Manejo del Fuego, Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ellos por ahí siempre tenemos la mejor, pero medio como que te quieren sacar de la escena. Pero siempre con respeto. Por una cuestión de que no se ponen de acuerdo con la metodología. Y no compartimos, claro, no compartimos los protocolos, los criterios distintos de trabajo. Por ejemplo, por algo fácil, si hay una pequeña isla, se le llama isla a algo verde que quedó dentro de lo quemado y empezó a humear, ellos lo dejan, porque ya está tan lo quemado, si se prende fuego no va a pasar nada, mejor todavía. En cambio nosotros tenemos, por los protocolos de ser brigadistas forestales y comunitarios, tenemos como la necesidad y la obligación de ir y apagar ese foquito, porque ahí puede haber 4 o 5 arbolitos y puede estar el mantillo vivo, y de ahí va a salir la vida que después va a repoblar todo lo quemado. Por eso nosotros, el que hacemos el trabajo, que por ahí no es tan cinematográfico de estar peleando frente a las llamas con las mangueras, nosotros somos más vietnamitas, vamos a los puntos así con las mochilas, bajo tierra, con las mochilas, y 4 o 5 horas de caminata, distancias de 10 kilómetros para llegar a un punto que estaba humeando y para salvar un bosque de lengas, en aquel caso, como acá salvar un bosque de tabaquillos o un mollar. Esa es básicamente la diferencia que hay de trabajo. Pero presencia, digamos, en la calle vos veías. Bien. Iban camiones, bomberos. Después que accionaran como accionáramos nosotros, no es que nos queremos llenar de medallas, ¿no? Pero realmente los brigadistas y las brigadistas comunitarias íbamos a enfrentar el fuego a la montaña. La institución va, pero espera. Más bien, antes de ir a frenar, como decía él, un bosque que se está quemando, no, espero acá en la ruta para que no baje el pueblo, ¿no? Claro. Pero no es su prioridad, digamos, el bosque. Sí, entiendo. ¿Había diálogo, de todos modos? ¿Hay diálogo entre brigadistas comunitarios? No se da de manera así fluida, digamos. Sí, cuando te encontrás en el campo, bueno, eso lo saben más los compas de campo. Nosotros en base no coincidimos, por ejemplo. Claro. Cada uno con su base. Ellos cada uno con su base, su logística. Y nosotros comunitarios con nuestra base, nuestra logística. Sí, cuando logras una comunicación, te vas pasando data. O sea, ellos nos pasaban data, por ejemplo, de algunos satélites que nosotros no podíamos mirar, ¿no? Hemos tenido contacto con algunas personas que nos han dado una mano en eso, en información, está bueno. O coordinar alguna tarea, si se puede coordinar, ¿no? ¿Y con la población tuvieron contacto de los lugares en los que estuvieron presentes? ¿Les pudieron transmitir algo? ¿Ayudaban, aportaban? ¿Cómo fue ahí la relación con los habitantes del lugar? Clave ahí el apoyo de la comunidad. Todo lo que era traslados, por ejemplo, movilidad, que nosotros no teníamos. ir en camionetas en 4x4, subir arriba en lugares súper inhóspitos, donaciones de todo tipo, ropa, alimentos, frazadas, a personas muy lindas, digamos, muy solidarias. Hasta, bueno, tenemos un ejemplo de un día que cuando ya estaba terminando todo más o menos y se le haga llover y a nevar y hacía frío, cae el director de la escuela 727 de Cholila a la base donde estábamos a las 12 de la noche con 6 o 7 frazadas y para darnos, porque sabía que podíamos pasar frío, estábamos en campamento, ¿no? Claro. Así que bueno, la comunidad apoyando a pleno. Si no hubiera sido por la comunidad de allá, nosotros poco podríamos hacer tampoco, ¿no? También, perdón. Sí, tanto, perdón, la comunidad de allá y la comunidad de acá. Ajá. Porque nosotros seguimos recibiendo aportes de dinero desde acá, que nos servía para comprar elementos de limpieza, porque la ayuda que venía de allá de la comunidad por ahí se centraba más en alimentos, en las viandas que le llamamos, que es la comida de marcha que llevamos los que subimos. Pero después, bueno, se comían otras cosas. Una comida caliente se elaboraba en base, comprar carne o comprar otros elementos, comprar pasta dental, comprar papel higiénico, jabón en polvo para lavar la ropa, agujas, hilo para coserla porque teníamos toda la ropa rota. Y entonces, y los traslados también, ¿no? Claro. Porque por ahí había gente que tenía un vehículo para transportar, pero necesitaba combustible. Entonces, bueno, con ese dinero que nos mandaban desde acá y brigadas de acá de Córdoba que hicieron eventos, hicieron rifas, también para apuntalarnos a nosotros allá, eso también es muy importante recalcarlo. ¿Y qué saben de la situación actual? ¿Cómo quedó el tema de los focos de los incendios ahí en la Patagonia? Y ahí donde estuvimos nosotros, que fue en no sé si se llama región o jurisdicción, no sé qué, Cholila es la región, quedó bien, quedó frío. Cuando nosotros volvimos, que después de un mes que estuvimos trabajando allá, o sea, particularmente nosotros un mes, hubo gente que estuvo menos, gente que estuvo más. Llegó la lluvia leve, pero enfrió un poco, o sea, era impresionante ver cómo llovía y cómo debajo del bosque no se moja. Oh, claro. Entonces el fuego quedaba vivo abajo, ¿no? Quedaba en el mantillo. No sé qué iba a decir, lo de la lluvia. Quedó frío la lluvia, el mantillo. ¿Cómo quedó? Quedó frío y quedaron los vecinos y vecinas haciendo guardia en la parte donde ya nosotros nos volvimos. Después hubo nuevos focos en el sur del Parque Nacional Los Alerces. Curiosamente, nuevos focos. Había esas cosas raras, ¿no? Había nuevos focos, lugares donde se había caminado y estaba frío y de golpe había un foco nuevo. Cosas raras. ¿No? Pero bueno, quedó bastante frío donde al menos donde estuvimos nosotros. Podemos garantizar que nos volvimos cuando vimos que ya estaba. No nos vinimos antes. Bueno, yo desde la parte de Radio Diente Comunitaria agradecerles. Sinceramente, gracias. Se me hace toda una película. Los tendría 2 horas sentados acá. Le preguntaría un montón de cosas. Pero más que nada está bueno traerlos y destacar este trabajo comunitario. No pasa todo el tiempo. Tenemos que ir cerrando, pero yo tenía una pregunta que le quería hacer y la voy a hacer si ustedes me la pueden contestar en pocas palabras. ¿Por qué hacen esto, chicos? ¿Nosotros? Sí. Ah, no sé, creo que es altruismo puro, digamos, una cuestión, un llamado así con estar con el ambiente, con el monte, con cuidar nuestra casa común, ¿no? También con el compromiso comunitario, como eso. Claro, es que se desprenden muchas cosas muy lindas. Sí. Esa pregunta nos la hacían allá, inclusive. Che, ustedes dejan ¿quién todo. Nos van? Claro, ¿por dicen, qué? ¿Quién les paga? No, no nos paga nadie. No, pero también hay que recalcar que somos militantes. Sí. Claro, es activo. Nosotros no somos apagafuegos. Perfecto. Nosotros somos militantes. Entonces nosotros vamos e intentamos organizar a la comunidad también, que se prendan, que cómo accionen ellos para demostrar que no toda la salida tiene que ser vertical ni institucional, sino como que el pueblo puede responder. Organizado, claro. Puede responder el pueblo. Entonces esa es la idea también que vamos transmitiendo. Y actuamos de semillero, ¿no? O sea, allá en Villa del Blanco, que es el último pueblito donde estuvimos, quedó un grupo de vecinos y vecinas recopado con armar ahí su brigada, claro, me imagino. Ya con herramientas que les dejamos, viste, también la pudimos aportar con herramientas, con ropa de trabajo, donándoles de lo nuestro. Sí, sí, sí. Así que un poco eso, como el semillero de agitar de que podemos defender nuestro lugar, la comunidad, es súper importante. Está buenísimo. Bueno, para ir cerrando, lo último que le querías pedir es, la gente, ¿cómo los puede contactar? ¿Cómo puede aportar a la brigada? ¿Tienen redes? Tenemos un Instagram que es Brigada... Guión bajo Pecarí o Brigada Pecarí, Brigada Forestal Pecarí. Por ahí. Pero bueno, le pone Brigada Pecarí. No me Brigada Pecarí en Instagram. Y aparece un bichito así que es un Pecarí. Bien. Ahí está colgado todo desde, bueno, reportes de la Patagonia y de otros incendios. Perfecto. Sé que tienen un canal de difusión. Tenemos un canal también, de difusión sí. También. Yo quiero decir algo más antes que cerremos. Sí, por favor. Que un poco que no se nos vaya de foco, ¿no? De que por qué está sucediendo esto también. ¿Por qué se está quemando la Patagonia? La Patagonia y otros lugares, ¿no? Pero bueno, ¿por qué específicamente la Patagonia? Está claro. Si bien no tenemos la, no sé cómo decir, la prueba, ¿viste? Así como a ver quién firmó acá. Sí. Claro. Pero lo estamos viendo todo el rato, las leyes que están por aprobar. Esa sensación de... van a despoblar la Patagonia para quedarse con todos los recursos. Que no es el bosque, porque no es la especulación inmobiliaria, no es el turismo lo que está destrozando eso. No. ¿Quién va a querer tener una cabaña en un bosque quemado? Uh-huh. Es la minería y el agua. Sí. Tierras raras, ya lo dijeron. Entonces, eso no perder de foco de que nos están prendiendo fuego, ¿no? También. Entonces, un poco la respuesta comunitaria es esa, ¿no? Sí. Basta. Basta de cocidio, vamos nosotros a defender, así hagamos un trabajo de hormiga, porque realmente lo es. Es simbólico y resulta también. Entonces, bueno, eso quería decir como no, que... No, hermoso lo que decís. No, muy importante resaltar eso. Sí, y una última cosa que siempre a todos los que me preguntan, no vi jamás a ningún mapuche prendiendo fuego y a ningún sionista prendiendo fuego. Así bien, que, no lo que, por lo menos nosotros no vimos. No vi, en el mes que estuve allá en los fuegos no vi ninguno, así que el fuego viene por otro lado. Viene por bien. Otro lado. Bueno, Sacha y Sol de la Brigada Forestal Comunitaria Pecarí. Gracias. Chicos, gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. Hacer la rueda, girar y girar y girar. girar y girar la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar. Sintonizando Aire Fresco, 103.3 Radio Identia Comunitaria. Pasaron por acá los chicos, la verdad... Sol y Sacha de la Brigada Pecarí. Fue una cosa conmovedora, increíble, ¿no? Hablar con ellos, escuchar un poco las vivencias, las experiencias. De hecho, se estaban yendo y nosotros seguíamos preguntándole cosas. Nos tuvieron que parar acá los de... Y qué sé yo, es movilizante. Algo sucede, ¿no? Yo entiendo que digo, no es una buena noticia la que estamos contando, ¿no? Estábamos hablando del fuego, estábamos hablando de fuegos intencionales, estábamos hablando de una comunidad movilizada, ¿no? Ellos nos contaban, es como lo más parecido a vivir en la guerra. Sí. Aviones, helicópteros, gente para acá, gente para allá, animales sueltos, un cinturón de fuego que recorría el pueblo y las secuelas. Las secuelas, ¿no? Sacha nos comentaba, volví con una fractura de coxis, me caí los primeros días que llegué ahí, me dolía un montón, pero no pensaba que era una fractura. Las cosas que vive la gente y que lo vive de una manera comunitaria y la militancia que hay detrás de eso y esto de decir, che, vamos a transmitir esto, vamos a poner una semilla en tierra fértil y que crezca, ¿viste? Uh-huh. Transmitir esto. Vivimos en una comunidad que también hay monte, que también hay fuego, que ha sucedido fuego muchas veces. Así que bueno, a tomar conciencia. A ayudar, a participar, a organizarse. Me pareció muy interesante esto que remarcaba Sol del trabajo comunitario y de que también con la organización se puede hacer frente a estas cuestiones y nada, y tener claro que también todas estas cosas que están pasando en cuanto a la ley de glaciares y todos los derechos vulnerados tienen que ver con estos hechos. O sea, esto no sucede porque sí, hay relación. Entonces, bueno, nada, ir relacionando ahí esas pequeñas cositas y participar. Sí, hacerse partícipe de saber que alguien está ahí, alguien está poniendo el cuerpo. Uh-huh. A mí me parecía importante saber qué sentían ellos y hablar de la participación del Estado, uh-huh. porque fue algo que se habló mucho, ¿no? El Estado ausente, el Estado no está participando. El Estado, yo se los pregunté a ellos en sentido amplio, ¿no? No el Estado es siempre el Poder Ejecutivo o el presidente de la nación, sino que el Estado a veces... somos todos, ¿no? Las instituciones, los colegios, la municipalidad, los bomberos, los brigadistas, o sea, todos colaborando y todos tratando, combatiendo el fuego. La verdad, movilizante, y me parece que está bueno traer estas voces, estas historias, entender que hay gente que está dejando el cuerpo, ¿no? Dejando su familia, dejando un montón de horas de estar conectado con eso, de no descansar. Los chicos nos contaban como... no, es vivir en el aquí y ahora. Sí. O sea, no dormís, sí, sí, no descansás, sí. Estás todo el tiempo pendiente de algo, todo el tiempo tratando de ayudar, de moverte, de ver, de... Sí, una adrenalina total. El compromiso, ¿no? También que tiene esta gente que lo hace de, como decía Sacha, ¿no? Por militancia, por compromiso con la comunidad, por compromiso con lo ambiental, por compromiso con la vida también, ¿no? Y eso, protegernos. Sí, sí, sí. Y compromiso... Hay un compromiso extra que es con el ambiente, ¿no? Como, che, si hay algo que yo siempre lo pienso, como digo, el ambiente no tiene voz, el monte va a salir a decir, che, no, no aprueben la ley, ¿no? Claro. Como hay una cuestión acá como decir, son la gente, tuvimos las voces de la gente que le puso el cuerpo a los incendios en la Patagonia. Ellos y muchos más, obviamente, no solo los únicos. Pero bueno, súper interesante para mí saber cómo funciona esto, cómo trabajaron esto de que había brigadistas, de que hay cuerpos de bomberos. Sí. Está interesante. Bueno, Nico, volviendo ahí un poco a la temática del Día de la Mujer, vamos a pasar un par de audios más y también mencionar que en esta intervención que te contaba hoy en el primer bloque de Flora, que ofrecía su casa, ¿no? Para las mujeres que tengan alguna situación que necesiten, también mencionaba la relación que tiene el movimiento feminista con los movimientos ecológicos, ¿no? Que la revolución feminista también es ecológica porque es nuestra casa, porque la cuidamos y nada, también esto, ¿no? La vinculación de los movimientos feministas con el cuidado de la casa común y con las tareas de cuidado. Así que bueno, vamos a escuchar dos audios y después volvemos con un par de noticias. Bueno, hoy me trae venir acá por un mundo más justo para todos y también entendiendo que todos los derechos que hemos ganado en materia de género, en materia de ambiente, siempre están en peligro. Porque bueno, cuando llega un gobierno de turno con diferentes valores o éticas, siempre se va a poner en riesgo tanto los derechos del ambiente como de las mujeres, de las diversidades. Entonces es importante salir a la calle y seguir defendiendo lo ya ganado, ¿no? Me trae que estoy muy cansada, no paro de trabajar. Muy pocas personas a mi alrededor tienen trabajo. Estoy intentando acompañar a esas personas, sosteniendo la crianza de mi hija, los materiales para la escuela, la salud mental. No puedo más. No puedo más. Todo recayendo una vez más sobre las mujeres. Eso. Volvemos con más aire fresco. Esto es Aire Fresco, escuchábamos testimonios de las compañeras mujeres que estuvieron ayer manifestándose en la Plaza Sobremonte, acá en la Villa de Merlo, en la localidad que nos reúne. Interesante. Todas mencionaban las justo ahí, sí, ¿no? Lo del medio ambiente. Sí, sí, mencionaban el ambiente. Sí. El cansancio porque no hay trabajo, porque... Bueno, nada, todas estas cosas. Se desprenden muchas cosas. También mencionaron sobre salud mental. Como y esto de... Che, no puedo más. Como el último decía, che, no puedo más. Como decir, qué difícil, qué desafiante, qué tarea. Vamos con las noticias, Nico. ¿Querés que te cuente un poquito lo que estuvo pasando? Por favor. Acontecimientos en pleno desarrollo, te comento. Vecinos y la Universidad Nacional de San Luis salió a frenar la motosierra. El desmonte ya es práctica corriente en la provincia. Nico, imagina que en tu barrio la municipalidad manda topadoras y arrasa con todos los árboles, los quebrachos, los algarrobos, todo. Bueno, se pudre. Eso es exactamente lo que pasó en La Punta, en San Luis. Y lo disfrazaron de limpieza y mantenimiento. Vecinos y la Universidad Nacional de San Luis salieron a denunciarlo con urgencia. El problema no es menor. Están destruyendo monte nativo, ese que da sombra, que retiene la tierra y que es el hogar de cientos de especies. Todo, según dicen, por miedo a la inseguridad. Como si sacar árboles fuera la solución para que no haya robos. Desde la universidad piden frenar ya esta práctica corriente que se repite en la provincia. Y los vecinos van más allá. Dicen que la inseguridad no se combate con topadoras, sino con educación, con trabajo digno y con políticas que contengan a los pibes. El daño ya está hecho, pero todavía estamos a tiempo de cambiar la receta, comentan los vecinos de La Punta. Qué interesante, ¿no? Es como que, bueno, che, qué inseguro que se puso esto, saquemos todos los árboles, así vemos a 100 metros. Es como, hay una lógica ahí que me cuesta, pensamiento que lateral. Y le estoy poniendo onda para ver si la entiendo. Claro, pero no veo conexión. No me cae la data. El agua, sí. Bueno, te comento también el estado de las rutas. Rutas del olvido, el drama de los vecinos de Alto Pencoso ante la desidia vial. La ruta 49B se encuentra totalmente intransitable. Vecinos denuncian abandono estatal y exigen soluciones urgentes. La situación de los caminos rurales en la provincia ha pasado a ser una verdadera emergencia. En las últimas semanas, el deterioro de la red vial secundaria y terciaria ha alcanzado niveles críticos, dejando a cientos de familias al borde del aislamiento total. El foco del conflicto se concentra en la ruta 49B, específicamente en la zona de Alto Pencoso y El Mataco, donde circular se ha vuelto una misión imposible. Según denuncia la comunidad, esta situación se repite en todos los parajes rurales de la provincia, y de eso te puedo dar fe, Nico, porque he habitado ahí un paraje en Cañada Honda de Guzmán, y cada tanto había que presentar notas, ir a la municipalidad a exigir que por favor me pasen una maquinita porque era intransitable. Terrible. Bueno, parece que los caminos secundarios y terciarios están completamente abandonados. Los vecinos no le echan la culpa a la tormenta, sino al olvido. Dicen que no hay mantenimiento, que Vialidad Provincial y los municipios brillan por su ausencia y que nunca hicieron obras para que el agua escurra. Esas son las noticias locales. Ay, qué cosa, qué cosa esto. ¿Te acordás que en un momento hubo un estado que invertía en las rutas? Y en algún momento. En algún momento sucedió, no sé. Ojalá vuelva a suceder. Hoy no sucede. Bueno, seguimos con algunas noticias más. El 8M en San Luis tuvo movilizaciones en la capital, Villa Mercedes y Villa de Merlo. Cientos de mujeres y diversidades coparon las calles para rechazar el ajuste, la violencia de género y el avance de discursos de odio. En Villa Mercedes, el reclamo más sentido fue por Joana Escudero, la joven que apareció muerta y cuya familia denuncia que no fue un suicidio, sino un femicidio. Con una pancarta gigante, las manifestantes exigieron que el caso se investigue de verdad y no se cierre con versiones oficiales. En San Luis Capital, la marcha arrancó en Plaza Pringles y convocó organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes. El mensaje fue claro: defender los derechos conquistados y frenar el ajuste que golpea más fuerte a las mujeres. En Villa de Merlo, la convocatoria fue autoconvocada desde la Plaza Sobremonte. Docentes, jubiladas y trabajadoras de la zona visibilizaron la crisis económica y pidieron medidas urgentes. Las tres ciudades dijeron lo mismo: ni una menos, vivas nos queremos. En una jornada donde el reclamo de género se unió al hartazgo por el hambre y la precarización. Te cuento otra cuestión. Silencio estadístico. ¿El impacto de la minería en la salud de las mujeres mapuche? No existe para el Estado. Ah, no existe. No existe para el Estado. Hay una realidad que no aparece en las estadísticas oficiales. ¿Cómo impacta la megaminería en la salud de las mujeres mapuche? Un artículo de la revista Cítrica, lo pueden googlear, buscan revista Cítrica, denuncia que ni el gobierno nacional ni las provincias con territorio mapuche miden la variable étnica en salud. No hay datos sobre cuántas mujeres mapuche acceden al IVE ni cuántas sufren abortos espontáneos por intoxicación con metales pesados. El texto, escrito por la politóloga mapuche Verónica Aspiros Clenian, advierte que la exposición a cianuro, plomo y otros químicos de la megaminería provoca desarreglos hormonales y abortos no deseados. Pone como ejemplo el proyecto Calcatreu en Río Negro y los riesgos para la comunidad de la línea sur. También menciona el caso de una mujer diaguita de San Juan que perdió su embarazo tras estar expuesta a fumigaciones. El reclamo es doble: que se registre con variable étnica el impacto de la actividad extractiva en la salud reproductiva y que se frenen los proyectos mineros que envenenan territorios y cuerpos. Bueno, para seguir la línea, reforma rural del Poder Ejecutivo del gobierno de Milei. Trabajadores temporarios pierden derecho a la indemnización y vuelven a reglas de la dictadura. La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei elimina derechos de los trabajadores rurales que se habían recuperado en 2011 y vuelve a un régimen que impuso la dictadura de Videla en 1980. Así lo denuncia un artículo de ANRED firmado por el sociólogo Juan Manuel Villulla, investigador del CONICET. ¿Será Villulla? ¿Villula? Para explicarlo cuenta la historia del Héctor Sumich, un trabajador rural de Pergamino apodado El Flaco Loco. Durante 15 años trabajó temporariamente para los mismos patrones, siempre en negro. Cuando lo dejaron de llamar, hizo un juicio por indemnización, pero perdió. La ley vigente era el decreto ley 22.248 de la dictadura, que consideraba que si no había relación de dependencia escrita, no había despido ni indemnización. Esto es fuerte igual. Es fuerte. Fuerte, sí. O sea, ya me parece anticonstitucional. Esa norma rigió hasta 2011, cuando el Congreso sancionó la ley 26.727, que creó la figura del trabajador permanente discontinuo. Alguien que trabaja todas las temporadas para el mismo empleador acumula antigüedad y tiene derecho a la indemnización. Eso es lo que ahora se elimina. Chao. Volvimos para atrás. Aparte, un principio de derecho del trabajo es: no hace falta un contrato escrito para que probar la relación contractual. El artículo señala una paradoja: muchos trabajadores rurales, que son 2/3 del empleo en el campo, votaron a Milei. Y diputados peronistas de provincias con fuerte trabajo rural, Misiones, Tucumán, Salta, aportaron los votos para la reforma. Al resultado, un retroceso a las reglas de la dictadura en un sector que ya sufría salarios bajos y condiciones precarias. Tremendo. Tremendo. O sea, estamos hablando del retroceso. Es como que sí. Está jeve. Si hablamos de retroceso, es el momento. Retrocedemos para atrás, vamos 20 años para atrás, vamos al momento de la dictadura. Mercurio retrógrado, ¿quién te conoce? Mirá, yo retrocedo mucho más que vos. Estamos haciendo ahí una competencia planetaria. Bueno, te cuento el último y vamos cerrando en este día lleno de ambiente y feminismo. Te cuento algo insólito. El CONICET dejó de pagar las cargas sociales y la obra social de sus investigadores, como para ahí aportar un poco a la ciencia. Increíble. El CONICET dejó de pagar los aportes patronales y las cargas sociales de sus investigadores. Sí, como lo escuchás, Nico. Desde diciembre del año pasado, el organismo no deposita al ANSES ni a las obras sociales lo que corresponde por cada trabajador. Esto significa que cientos de investigadores y personal de apoyo tienen comprometida su cobertura de salud, presentaciones médicas básicas, atención para ellos y sus familias. Y mientras tanto, el salario ya viene pulverizado por la inflación. Según denuncias gremiales, el CONICET aplica lo que llama aportes cero en medio de un ajuste brutal a la ciencia. Otros organismos como el INTA, el INTI o el CENEA también sufrieron recortes de hasta el 50% de sus fondos reales comparados con el 2023. El dato no menor: la falta de pago de estas obligaciones puede derivar en cortes de cobertura médica y en una vulneración de derechos laborables básicos. Todo esto mientras el gobierno de Milei insiste en que el ajuste no toca áreas sensibles. Bueno, qué año, ¿no? Para los investigadores, qué año para las instituciones, como el... Sí, El recorte total, la motosierra que no se salva nadie. Pero bueno, como dijo un periodista y escritor, el pueblo va a salvar al pueblo. Cito ahí a Rodolfo Walsh en un cuentito que creo que se llama La Escuela Irlandesa. Yo creo que si lo buscan así, La Escuela Irlandesa, lo van a encontrar, Rodolfo Walsh. Así que nada, tener en cuenta eso, tender redes, organizarnos frente al ajuste, organizarnos frente al retroceso y nada, y sostenernos entre todos, ¿no? Y levantar la voz. Para que esta radio siga funcionando, agradecemos. Si querés suscribirte, lo haces a través de www.identiacomunitaria.com. Elegís el monto con el que querés colaborar y colaborás con esta radio hermosa para que siga funcionando. Si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 2664-003011. Queremos escuchar, queremos saber si hay mensajitos. De hecho, voy a revisar en este momento si hay mensajitos. A ver, ¿hay mensajitos? ¿No han escrito? Gente, escríbanos, que queremos saber qué opinan. Y suscribite, por favor, te lo pido, por Dios. ¿Hay algún mensajito, Nico? Preguntaron, era para la para cuando estábamos hablando del fuego, si había avionetas hidrantes suficientes. ¿El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, aportó algo en los incendios? Me quedo ahí picando, no lo vimos. Pero bueno, hay gente que le interesaba saber cuál fue el aporte del gobierno nacional. Sí, porque, nada, imágenes subieron, se han criticado porque las hicieron con inteligencia artificial y que no eran reales. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Nico, terminamos el segundo día de aire fresco. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Los esperamos mañana en el mismo lugar, la misma hora. Nico, ¿querés recordarnos? Aire fresco, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la mañana, por Identia 103.3. Los saludamos y que tengan muy buenos días. Tu voz, nuestra voz.